ingrata goza tu gusto, ingrata goza tu gusto, ingrata goza tu gusto, déjame a mí padecer, déjame a mí padecer, que solo una vida tengo, que solo una vida tengo, que solo una vida tengo, que por ti la hay de perder, que por ti la hay de perder. Ay, mi palomita, como le gusta mi paloma. Ay, suray, suray, como le gusta su paloma. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Tempranito me levanto, tempranito me levanto, tempranito me levanto, me voy a la orilla del mar, me voy a la orilla del mar, a preguntarle a la sola, y a preguntarle a la sola, y a preguntarle a la sola, si han visto a mi amor pasar, si han visto a mi amor pasar. Ay, mi palomita, como le gustan mis palomas. Ay, suray, suray, como le gusta su paloma. La lai, lai, lai, lai, lai, lai. La lai, lai, lai, lai, lai, lai. La lai, lai, lai, lai, lai, lai. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. La lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Matecito sobre el agua. Matecito sobre el agua. Matecito sobre el agua, capullito de algodón, capullito de algodón. Cantarito de mi pecho, cantarito de mi pecho, cantarito de mi pecho, llave de mi corazón, llave de mi corazón. Ay, mi palomita, como le gusta su paloma. Ay, suray, suray, como le gusta su paloma. La lai, lai, lai, lai, lai, lai. La lai, lai, lai, lai, lai, lai. La lai, lai, lai, lai, lai, lai. La lai, lai, lai, lai, lai, lai. La lai, lai, lai, lai, lai, lai. La lai, lai, lai, lai, lai, lai. La lai, lai, lai, lai, lai, lai. La lai, lai, lai, lai, lai, lai.